Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy, vamos a hablarles sobre citas que se van a desarrollar en nuestro municipio próximamente y que forman parte, además también, de lo que supone el escenario a nivel mundial. Vamos a hablarles del Black Friday, que se ha consolidado como una de las fechas precisamente esenciales del comercio en el marco mundial, precisamente, una campaña que se caracteriza por ofrecer algunas de las mejores ofertas y descuentos del año y que cumple, de hecho, en España su séptima edición. Tendrá lugar el próximo viernes 23 de noviembre y una vez más también se va a llevar a cabo en nuestra localidad a través de los comercios asociados a la Asociación de Comerciantes de Ubrique. Nosotros vamos a darle cuenta de ello conversando durante los próximos minutos con el presidente de la ACU, de la Asociación de Comerciantes de Ubrique, Andrés Morales, que ya nos acompaña a través del teléfono y a quien damos la bienvenida. Andrés Morales, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues nuevamente el Black Friday vuelve a desarrollarse también, no solo en España, sino en nuestra localidad, en Ubrique, y gracias a los comercios que forman parte de la Asociación de Comerciantes de Ubrique. Una iniciativa que ya se pone en marcha el pasado año y no sé si con buenos resultados, ¿no? De ahí el repetir experiencia, quizás. Sí, corregirte un poquito. No solamente son asociados, nosotros hemos cogido asociados y no asociados, y también ya llevamos desde el 2016, no fue el año pasado cuando empezamos. La iniciativa fue el intentar coger lo máximo posible para que no solamente fueran los asociados los que participaran y hubiera mayor opción de descuento en este Black Friday. Entonces, con colaboración del Ayuntamiento y Guadalinfo, lo hacemos desde primera hora, desde 2016, como te digo. Hemos visitado cerca de 150 comercios y evidentemente todos no entran, unos por una circunstancia y otros por otra, pero sí es verdad que va mejorando en cantidad y en calidad, porque la verdad es que se hacen bastante compras en esta fecha. Claro, hay que decir que en España el Black Friday, aunque esto se lleva a cabo, procede de Estados Unidos, ¿no? Sí que en realidad en España llegó en el año 2010, que es cuando Apple importó la tradición estadounidense, ¿no? A nuestro país, y curiosamente, desde entonces ha sido cada vez más los diferentes sectores que se han ido sumando a la celebración de lo que viene a ser una gran campaña comercial, ¿no? A nivel mundial, que supone prácticamente el adelanto de lo que va a ser la campaña navideña. Así al menos es como se considera, ¿no?, en Estados Unidos. Y como decía, en nuestra localidad, por tanto, la ACU lidera, tanto con sus socios como dices, con también otros comercios amigos, lo que es el Black Friday. Cuéntanos, ¿qué se va a hacer este año? Pues este año se hace lo mismo del año, de todos los años. La campaña consiste en hacer descuentos principalmente el día 23, que es el viernes señalado a nivel mundial. Lo que pasa que, según el criterio, nosotros dejamos al criterio del comercio, dejamos que ellos hagan los días que quieran. Pueden hacer la semana completa, el fin de semana o ese día 23. El importe no lo podemos poner de descuento, el porcentaje de descuento no lo podemos poner nosotros, lo tiene que poner cada un comercio, que es distinto, porque tienen márgenes distintos. Entonces es otra cosa que ponen ellos, y lo hacen ellos con los artículos que consideran que pueden hacerlo. Entonces la verdad que el abanico es grande, porque damos a la gente a decir que la campaña es el día 23, pero que la pueden empezar el mismo día 19, prácticamente hasta el 25. Exactamente, sí que hay empresas que ofrecen descuentos, ¿no? Y que prácticamente, lo hacen durante toda la semana, incluso todo el fin de semana de manera especial, y también incluso, a través del comercio online, las tiendas online, que no solo las físicas, pues ofrecen esa posibilidad, ¿no? No sé si en nuestra localidad también se ofrece, esa modalidad, ¿no? A través de las tiendas online. Sí, sí, tenemos comercios que trabajan online, y los que están a la vanguardia, más online, más en el tema de redes sociales y más, pues sí es verdad que sus descuentos lo hacen por las páginas web también. El año pasado había pocos, este año es más, pero sí es verdad que es más factible porque le llega más gente, como es lógico. Claro. Cuéntame, ¿qué sectores son los que se han adherido al Black Friday en Ubrique? Pues mira, casi todo. La moda, como es lógico, el calzado, joyería, alimentación, quizás. Juguete, sí. Alimentación, cuero, evidentemente, tienda de artículos de piel, que es lo que más. Viajes, agencias de viaje, ferretería, óptica, perfumería, carnicería, entonces que este año hay de todo, tienda de electrodomésticos, asesorías, te diría que tienda de pintura, hay un poco de todo, este año hay más diversidad que otros años. ¿Cuántos son en total? ¿Cuántos comercios van a participar? Pues este año van a participar 62 comercios. ¿Sí, lo comparamos con años anteriores? Tenemos 5 o 6 más, creo que eran. No recuerdo la cantidad exacta, pero 5 o 6 más que la campaña anterior. ¿Y de ellos, los que conforman la ACU, los que forman parte de la Asociación de Comerciantes de Ubrique? La ACU casi todos, casi todos. Casi todo, aparte de los que te he dicho, la CUP casi todo entra. Bueno, hay algunos que no, pero vamos, son la gran mayoría. ¿Qué son cuántos? ¿Cuántos socios tiene la CUP en la actualidad? Ahora mismo no tenemos la cantidad que nos gustaría, pero vamos, tenemos 50, me parece que son alrededor. Sí, socios. Unos 50 asociados y, bueno, pues prácticamente no se suman docena más, ¿no?, de comercios, sí, colaboradores. Sí, aproximadamente. Que también forman parte de la campaña. Se trata, bueno, pues de una iniciativa que, como decía al principio, pues beneficia, ¿no?, al comercio, también evidentemente al comercio local, de ahí el hecho de que se vuelva a repetir la experiencia, ¿no? Me ha dicho que es el tercer año. Es el tercer año. Es lo que tú has comentado al principio. Es el día o la semana o el fin de semana por descuento, por excelencia, porque se aproximan las fiestas de Navidad, los Reyes y demás, y hay mucha gente que aprovecha para comprar en esta fecha. Entonces, hacen la compra anticipada y la verdad que vienen unos descuentos importantes sabiendo la fecha y los gastos que nos ocasiona la fecha navideña. Claro, merece sin duda la pena, ¿no? Eso lo saben los consumidores y, claro, pues también, evidentemente, el sector del comercio, ¿no?, que aplica esta serie de descuentos y ventajas. Y como decías al principio, pues cada establecimiento a criterio propio es el que decide establecer pues una serie de descuentos, ofertas, llamémoslo de la manera que lo queramos llamar, pero ellos son a criterio propio un poco los que eligen, ¿no? Hay que informarse en cada punto de venta. Oye, mira, ¿qué tenéis para Black Friday para así poder beneficiarse? Claro, ellos pueden anunciar. Nosotros hemos hecho un cartel general y lo tienen puesto en los establecimientos, los participantes de Black Friday. Entonces, aparte, ellos pueden hacer un cartel diciendo desde qué día van a estar haciendo ese tipo de descuento o el porcentaje o los porcentajes que van a aplicar, si son 2, 3, 4. Los porcentajes que van a aplicar dependiendo del artículo y en qué artículo van a aplicarlo. O bien lo pueden poner también al lado del cartel o bien lo pueden decir a la hora de la compra. Claro, cada comercio informa, ¿no?, a sus clientes. Me decías que este año también se vuelve a contar con Guadalinfo. ¿Exactamente en qué consiste esa colaboración? Guadalinfo, te comento, normalmente nos ayuda a diseñar la cartelería y también a todos estos comercios que participan, les pedimos el logo y él los pone en las redes sociales. Entonces se le da promoción en las redes sociales a todos los participantes. Es importante, porque aparte de las cuñas publicitarias de Radio Brick y demás, que se vea el comercio un poco también en redes sociales, que llega más lejos. Claro. No solamente a lo que Radio Brique, sino que se vea en las redes sociales todo lo que entre en la página de la Asociación de Comerciantes, la de Guadalinfo, la de, él va poniéndolo y va poniendo todos los logos. Lo va programando para que vayan saliendo los logos de los que participan y la gente tenga, bueno, conocimiento de tanto de la gente de aquí de Ubrique como gente de fuera tenga conocimiento que hay un base de en esta fecha y que se puede venir aquí a comprar. Claro, se trata de una difusión en redes un poco a la carta, ¿no? Porque, claro, obviamente, de los 62 comercios es complicado, ¿no? Difundir toda la información de lo que puedan ofrecer, pero a través de las redes sí que es, nos podemos permitir realizar acciones concretas, ¿no?, de este tipo y a través de, bueno, pues ese trabajo que se lleva a cabo por parte del Centro Guadalinfo se está difundiendo, ¿no?, a través de las redes sociales, pues, todo lo que son los comercios adheridos, colaboradores e incluso también en el caso de que se requiera, ¿no?, pues la propia oferta que pueda tener cada comercio, ¿no? Correcto. Así es. Es importantísimo porque, como decíamos antes al principio, pues el comercio online, la venta en establecimientos ya no físicos sino a través de internet suponen un tanto por ciento importante de las compras que en la actualidad se realizan, ¿no? Y ese es un caballo al que hay que subirse sin duda, ¿no? Sí, vamos, no todo el mundo se conciencia, pero los tiempos cambian y el comercio es un sector que aunque el sector, el comercio tradicional, la verdad no se debe perder y nosotros apostamos siempre por él. De hecho, siempre hablo de intentar conseguir un centro comercial abierto aquí en Ubrique y demás. Sí es verdad que hay que adaptarse a los nuevos tiempos y los nuevos tiempos te dicen que tienes que estar en las redes para poder vender también tus productos. No te voy a decir que todo, pero sí hay que adaptarse a la mayoría. Y bueno, aunque sea tradicional, tienes que ir con las nuevas tecnologías, porque si no te puedes quedar atrás en las ventas. Claro, pues una oportunidad única, desde luego, sin duda, para poder hacerse con grandes descuentos en artículos, por ejemplo, pues relacionados con los electrodomésticos, la moda, no sé, artículos deportivos, alimentación también de cara a ahora que viene la fiesta navideña, el sector servicio que también está aquí representado. En definitiva, como decía, una oportunidad única que desde la ACU pues también se está promoviendo, ¿no?, a través de esta campaña. Trabajáis el Black Friday y no sé si también trabajando de cara a lo que es la celebración de las fiestas navideñas, ¿no? Si, bueno, pues cabe algún tipo de campaña especial con motivo de estas fechas. Sí, estamos en ello, estamos barajando varias posibilidades ya para Navidad, campaña de Navidad, más que nada. Y estamos pensando en algo de publicidad principalmente. Uh-huh. Pero publicidad a nivel comarcal. Uh-huh. Para atraer a la gente a Ubrique, vender el comercio de Ubrique y en general, no el de nuestra asociación solamente, sino hacerlo más amplio, como hemos hecho de abrirnos a todo tipo de comercio, aquel que quiera participar y colaborar y atraer, vender la imagen del comercio de Ubrique, el comercio de Ubrique que es de alta calidad, venderlo a la Sierra de Cádiz. Para que vengan a comprar en estas navidades. Claro, utilizar algún gancho no como reclamo, pero bueno, sí. Porque se aproveche también para que vengan aquí y realicen todas las compras navideñas, porque como tú decías, Ubrique, bueno, pues tiene un comercio de calidad y bueno, siempre lo hemos dicho, ¿no? No hace falta salir de Ubrique para comprar cualquier cosa, ¿no? Aquí podemos encontrar prácticamente de todo y además de gran calidad, como decías. Sí, sí, Ubrique, vamos, reconocido por gente de fuera de propio Cádiz, de propio, yo al estar en la Junta Directiva de FEDECO, la Federación de Comercio de Cádiz, resulta que cuando vienen aquí nos juntamos y ven el comercio, ven un comercio de calidad, no ven unos locales vacíos, dejados de la mano de Dios, antiguos, como puede hacer en una zona de algunas poblaciones más importantes que la de Ubrique. No quiero mentir ninguna, pero sí es verdad que de aquí lo hay y se ve un comercio obsoleto, de que tiene 100 años y no le han hecho nada. Aquí no, aquí el comercio es mucho más renovable, se va renovando, van poniendo comercios nuevos, todo va acorde con los tiempos en que vamos viviendo. La verdad que sí es verdad que tenemos un comercio de calidad, y ahí donde deberíamos de pararnos un poquito a valorar si merece la pena salir fuera o quedarnos dentro a comprar. Claro, porque tenemos ese comercio de calidad, pero al mismo tiempo también nos ofrece la garantía de la proximidad, que eso es algo que, aunque legalmente tengamos no esa garantía, pero sí que es cierto que se pierde, ¿no?, cuando vamos fuera a realizar cualquier tipo de compra, y aquí eso pues sí que permanece, ¿no?, esa proximidad que te permite en un momento dado, bueno, pues acudir al establecimiento donde se haya realizado la compra para pues cualquier cuestión, ¿no?, relacionada con la misma. Claro, la proximidad mucho, es lo que te decía antes, hay que innovar, pero dentro del comercio tradicional. Entonces, la innovación no está reñida con el comercio tradicional. El comercio tradicional tiene sus ventajas, esa proximidad que tú dices, conocer a la persona, conoces a la persona de siempre, de toda la vida, que ha estado ahí, es una garantía, conocer a la persona, sabes dónde vas, lo que compras. No es lo mismo que comprar unos grandes almacenes, sí, que tienes tu garantía también y todo lo que quieras, pero que el artículo que te venden aquí sabe que es bueno, pues está garantizado, porque si no, no llevaría a la tienda que está ahí abierta los años que lleva. Claro. Eso es indudable, desde luego, ¿no? Pues garantía de calidad es lo que nos ofrecen los comercios que van a acogerse a ese Black Friday 2018 en nuestra localidad. La gran mayoría socios de la ACO, pero también otros establecimientos, amigos, colaboradores que van a participar con la Asociación de Comerciantes de Ubrique en esta campaña. Si quieren conocer con más detalles quiénes son todos esos comercios, pues aparte de estar muy pendientes de las cuñas radiofónicas que están saliendo aquí en la emisora municipal, también pueden, a través de las redes sociales, en el propio Facebook de la ACU, pues conocer, ¿no?, quiénes son esos establecimientos, y bueno, pues si no, pues por la calle, con esa cartelería que se ha realizado, como nos comentaba, pues también en los escaparates podemos conocer cuáles son los comercios que formarán parte de ese Black Friday, especialmente la jornada del viernes 23 de noviembre, pero también en el caso de muchos comercios, pues se va a extender, ¿no?, a todo el fin de semana y durante los días previos, como decíamos. ¿Qué más nos queda por decir, Andrés? Pues del Black Friday prácticamente nada, que vaya la gente a comprar mucho, que aproveche la oportunidad, que es buena, que estos descuentos no lo van a encontrar más adelante cuando llegue la época de Reyes ni nada, y que no se vaya a otros sitios, a otras poblaciones, que merece la pena, que aquí hay de todo. Pues un buen consejo que seguro que el sentido común no va a hacer que lo pasemos por alto. El hecho de que anticipemos esas compras navideñas, que seguro que nos vamos a ahorrar, el bolsillo va a ahorrar, ¿no?, una cantidad importante si nos acogemos a ese Black Friday también en nuestra localidad, gracias a la organización que llega por parte de la ACU de Ubrique. Andrés Morales es su presidente y nos ha atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique, y por ello se lo agradecemos. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Gracias, buenos días. Gracias.